sabrosito, se baila muy cerquita pegadito. Vamos ya a bailarlo brincadito. Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es. Tongo, tongo, tongo, tongo neaito, tongo neaito, tongo neaito. Tongo, tongo, tongo, tongo neaito, tongo neaito, tongo neaito. Se baila en la calle, tongo neaito. Se baila en la escuela, tongo neaito. Por supuesto en Cerro Gordo, tongo neaito. Se baila en el coche, tongo neaito. Tongo, tongo, tongo, tongo neaito, tongo neaito, tongo neaito. Tongo, tongo, tongo, tongo neaito, tongo neaito, tongo neaito. Tongo neito, tongo neito, tongo neito, tongo neito.